Bueno, arrancamos el segundo bloque de Pateando la Tarde. Ya 48 minutos pasado de las 4 de la tarde. Estamos con nuestros compañeros, Marcela Torres y José Luis Calegari, que nos van a hablar un poquito de la comisión, qué es la Comisión por la Memoria, ¿no? Primero, ¿cómo estás, Marce? Muy bien, gracias por la invitación. José, ¿cómo andás? Muy bien. Yo diría que José ya tenía que armarte un programa. Estoy porque hay muchas. En cualquier momento arranco con un programa. Hay muchos temas que están buenos tocarlo y que una invitación como que no alcanza para desarrollar. Por eso invitamos, tratamos de invitar prácticamente todos los sábados para tocar los diferentes temas. Gracias por venir, ¿no? Porque todos los sábados que lo llamamos está. Nunca nos dijo que no todavía. Las tardes con José Luis. Claro, las tardes con Mateando José Luis. Mateando con José Luis. Claro, estoy dispuesto a comenzar un programa cuando desee. Ahí está. ¿Cómo es? Así que bueno, primero que nos cuenten, ¿no? ¿Qué es la Comisión por la Memoria y cuándo arranca, ¿no?, este proyecto? Bueno, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, es parte del Centro Angelelli, es una de las líneas de trabajo de la organización. Y surge hace un poco más de 10 años, en el 2004, que es su conformación formal, digamos, porque en realidad las actividades que van a darle nacimiento son previas. En el 1996, se deciden hacer las primeras actividades públicas, lo que después van a ser las jornadas anuales por la memoria, en la que se empieza a poner en discusión el tema de las desapariciones en Florencio Varela. No, la cuestión de la dictadura era una cuestión que no se discutía, no era un tema. Y a partir del 96, bueno, lo que hacen nuestros compañeros es empezar a hacer pública ese listado de desaparecidos de Florencio Varela y empezar a hablar qué pasó en Varela en este periodo. Pero en el 2004 va a ser la conformación formal, porque se va a firmar un convenio con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Y ahí vamos a profundizar las investigaciones, no solo sobre quiénes eran los desaparecidos, sino quiénes fueron responsables de esas desapariciones y cómo funcionó el aparato represivo acá en nuestro distrito. Y esto surge en realidad entendiendo la historia como una continuidad, ¿no? La organización tiene su trabajo sobre la promoción de derechos y la defensa de derechos, y entendemos que el presente es una consecuencia de un pasado y que no es casual la violación de los derechos en la actualidad y lo que sufrimos hoy, y que para poder intervenir en esto que nos pasa hoy tenemos que entender de dónde viene, cómo llegamos. Entonces, en esta lógica es que se empezó con la memoria histórica reciente. Claro. Ahora dijeron que formalmente se creó en el 2004. ¿Va a ser 10 años o ya son 10 años que formalmente está la Comisión por la Memoria en Florencio Varela? José, ¿qué consiguieron, por ejemplo, en estos 10 años con la Comisión por la Memoria? Sí, un poco partiendo de la idea de que el sentido de la memoria, el sentido de la historia, tiene que ver con reconstruir procesos de lucha, procesos donde los pueblos ponen en discusión sus procesos políticos. Algo no menor que es poder reconstruir que nos pasó como varelenses, ¿no? Cuando uno piensa en la historia de Varela, no hay una historia colectiva. Lo que hay en realidad son algunos vestigios de esa historia de este distrito, construido por algunas familias y publicado en algunas revistas que surgieron en algún momento, que dan cuenta de una historia que es la historia de la familia más poderosa del distrito. Esta es la historia. Cuando ellos dicen, acá estamos las familias que fundamos Varela, hablan de una historia. La historia de los desaparecidos fue una historia ninguneada, una historia ocultada, pero no ninguneada ni ocultada por casualidad, ninguneada ni ocultada, adrede, para poder en realidad construir esa otra historia. Entonces, pensé que el mayor logro nuestro tiene que ver con instalar, por lo menos en algunos sectores de nuestro distrito, haber logrado instalar de que aquí hubo otra historia, que esa historia se llevó la vida de 105 personas, que en esa historia hay responsables, que algunos personajes imaginaban el nombre de alguna calle para sí mismos, por ejemplo, el caso del juez de la corte Luis Genú, seguramente no tendrá más esa calle con su nombre, porque en realidad pudimos decirle a la sociedad varelense que había personajes que habían sido colaboradores y parte de la desaparición de otros. Entonces, me parece que el aporte mayor que hacemos es a construir una historia, un relato histórico que se para en un lugar distinto, que reconoce a muchísimas familias muy humildes que tuvieron hijos o miembros de esas familias que decidieron militar por una sociedad distinta y que hubieran pasado absolutamente a la historia del desconocimiento, de que nadie se iba a acordar de ellos, ni a saber quiénes eran. Eso es un aporte importante para nosotros. Ahora estamos en una fase importante, pero también que tiene que ver con presentar ante la Justicia Federal. Hemos aportado un listado de nombres de quienes fueron agentes de inteligencia, quienes revistieron en Fuerza de Seguridad, y que en Varela hay 105 desaparecidos, no hay un solo procesado, no hay un solo imputado, no hay un solo culpable. Entonces, si en una sociedad vos tenés 105 desaparecidos y no tenés ningún culpable, hay impunidad. Entonces, pensé que lo que empezamos a poner es la foto de la impunidad, ¿no? Y en Varela hay dos relatos. Un relato oficial construido por el poder político del municipio y algunos idiotas útiles que cacarean en nombre de derechos humanos, pero después pactan el silencio, que hablan de homenajes a los desaparecidos, ¿no? Y ven, creen que pegar fotos de desaparecidos es el mayor homenaje posible. Nosotros creemos que en realidad esa foto vacía, sin responsables, sin culpables, sin imputados, sin nombre y apellido responsable, en realidad es hacer un ejercicio vacío de la memoria, ¿no? Claro, ahí copian como... a mí cuando me decís empiezan a pegar imágenes de desaparecidos, me viene rápidamente la imagen de Néstor Kirchner bajando un cuadro, uh-huh. Como que quieren replicar eso, pero quedan eso, en bajar o pegar una foto, uh-huh. Y después se trata de tapar otras cosas, ¿no? Es como... los mismos que se juntaron hace muy poco frente en el puente de Varela y pegaron una cantidad de fotos, son los mismos que después comparten con Luis Genú, al cual los familiares denuncian por su rol en la desaparición de Pancho Bartucci. Esos mismos son los que no dicen nada de que el gobierno municipal con el cual pactan, acuerdan o militan para ese gobierno municipal tiene de máximo proveedor a Chicho Basile denunciado por secuestro. Okay. Esos mismos toleran todavía hoy que el Negro Peralta sea funcionario en el juego de faltas cuando todos saben que fue la banda de Gordon. Esos mismos no se preguntan qué pasó con los desaparecidos y quiénes son los responsables. Esos mismos no se preguntaron si había cuerpos en el cementerio de la Vuelta a la Democracia. O sea, Carpinetti y Pereira y el conjunto de funcionarios que los acompañaron, que esto incluye a Otonello, que fue secretario de gobierno de Carpinetti y Pereira y que hoy dice ser un candidato distinto a ellos. Esto incluye al Pájaro Ríos, secretario de gobierno de Pereira. Esto incluye a Salatino, 8 años presidente del Consejo Liberante de Florencio Varela. Mientras nosotros pedíamos apertura de los archivos, Salatino miraba para arriba, porque era parte del oficialismo. Entonces, lo que es un pacto de impunidad. Y esto podríamos agregarle, que ese pacto de impunidad se construyó no solo desde el peronismo, sino también de sectores del radicalismo. Entonces, ese pacto de impunidad dio que a 40 años, 105 desaparecidos, pero a 40 años, ni un solo imputado. Esa ecuación explica que solo es posible con silenciamiento de la memoria, con impunidad, y sumándole lo último, que la gran farsa trágica, que es un montón de tipos haciendo homenajes vacíos y golpeándose el pecho por los desaparecidos, pero sin el coraje de preguntarse quién lo secuestró. Claro. ¿Y cuáles fueron las trabas que tuvieron como comisión al denunciar a estos desaparecedores? Bueno, las trabas que tenemos es justamente lo que dice José, que este pacto de silencio y de impunidad dificulta la cuestión del acceso a la información, por ejemplo. Nosotros se van a cumplir 5 años que estamos pidiendo acceder a los archivos municipales de la dictadura, y esto no se está pidiendo, no se puede concretar. También nos significó el aislamiento, porque cuando se comenzó la tarea de la comisión, mucha gente felicitó y celebró que se hable de los desaparecidos, que se reconozca su lucha, que se los recuerde, pero en el momento en que empezamos a hablar de los desaparecedores y los responsables, ahí ya un montón de sectores se llamaron al silencio, se corrieron, o no llegarnos, por ejemplo, a denunciarnos, a acusarnos de mentira, porque todo lo que denunciamos y todo lo que vamos a conocer está documentado, está todo fundamentado. Entonces, no pueden acusarnos de que sea falso los datos que estamos dando. Pero sí, un amplio sector que decía estar feliz de la tarea que habíamos iniciado, bueno, dejó de estar tan feliz por este camino que se había iniciado. Sí, sin lugar a duda, me parece que lo que... A ver, cuando uno piensa en 40 años, no solo debe pensar en un proceso político culminado, sino en continuidades, ¿no? Me parece que cuando uno piensa en la democracia, debe pensar rupturas y continuidades. ¿Qué cosas cambiaron con la vuelta a la memoria del 83 y qué cosas no cambiaron o qué cosas continuaron como lógicas? Cuando uno ve que Francisco Chicho Basile, que hoy es uno de los máximos proveedores del municipio, un hombre con poder económico de la Alianza Política Local, que secuestraba gente en la dictadura, que robaba nafta en democracia, fue preso, y que hoy es como el gran empresario barilense. Chicho Basile fue secretario de Carpinetti, ¿no? Secretario de gobierno de Julio Carpinetti. Cuando Carlos Kunkel era su director de legales. Y cuando Julio Alac, ministro actual de Justicia de la Nación, era director de legales Varela. Entonces, el pacto de impunidad construido es tan poderoso que cuando uno piensa en nombres como Kunkel, Alac, Carpinetti, ¿no?, en el 84 en Varela, y uno dice, pero estos tipos, ¿quién es el intendente Carpinetti? Chicho está en el gobierno, Chicho secuestró gente. ¿Cómo una democracia va a tolerar que secuestró gente si hace estar el gobierno? Sobre todo Carpinetti, que venía con toda una aureola de ser un intendente del peronismo de izquierda. Claro, cuando empezamos a investigar quién fue Carpinetti, también pudimos descubrir que en el 82 Carpinetti había ido preso, pero no por la dictadura, por su militancia política, había ido preso por robo de cheques. Pero, ¿quién es el socio comercial con el que va detenido? Patricio Camps, el hijo de Ramón Camps, el célebre jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y su hijo era parte de las bandas de ultraderecha. Entonces, si vos tenés un socio comercial que se dedica a secuestrar gente, y si vos aparte te dedicás a chorear cheque, difícilmente puedes tener otra cosa de secretario de gobierno como Chicho Basile. Y la suma que hacen es que en Varela fue la cueva donde se refugian gran parte de los vestigios de los grupos de ultraderecha que secuestraban en la dictadura. Esos se refugian en Varela. Y se refugian en la municipalidad de Florencio Varela. Si Polat, agente de inteligencia del 601 y luego investigado porque fue el que le pegó los tiros en las piernas a Pino Solanas en tiempo del menemismo, revistió en Varela como guardaespaldas privado de Carpinetti, era la sombra de Julio Carpinetti. Entonces, cuando vos tenés de mano derecha un secuestrador y un torturador, la pregunta es: ¿cómo vos te planteás que sos un hombre de izquierda y un tipo que hablaba de los desaparecidos, de derechos humanos? Claro, cuando encontramos los cuerpos enterrados en el cementerio, encontramos el listado, nos damos cuenta que ese Carpinetti en realidad fue siempre un Carpinetti vinculado a la derecha. Por eso tuvo a Chicho ese tipo de gobierno. Claro. También, cuando nosotros decimos el 84 o hablamos del pasado y creemos que esta gente, por lógica, no tendría que estar cumpliendo funciones en este momento, en la actualidad, y es así en realidad, Carpinetti, Chicho, todo lo que nombramos recién, siguen cumpliendo. Siguen muy vinculados al poder. Claro, siguen vinculados al poder, ¿no? Bueno, otra de las preguntas también es, ¿se va a iniciar la campaña Si no hay justicia y escrache, ¿no? Que contar un poquito, Marce, de qué se trata y también ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer, no? Bueno, como comentaba José, hicimos una presentación ante la Justicia Federal presentando la documentación, lo que hemos podido investigar durante estos 10 años. Y decidimos lanzar la campaña pública porque justamente la justicia, que es muy rápida en ciertos procesamientos, especialmente cuando tiene que ver con luchadores populares y otras prácticas, actúa muy rápidamente en las condenas. Con la cuestión de los crímenes de dictadura se están tomando bastante tiempo. A casi 40 años de la dictadura, más de 30 años de gobiernos democráticos, como comentamos, no hay imputados a nivel local por los crímenes de lesa humanidad. Entonces, la consigna es, bueno, si no hay justicia, hay escrache. Si no tenemos una condena legal, bueno, que la condena sea social, entonces, y poder dar a conocer estos cómplices y estos responsables de la dictadura. Nosotros tenemos 105 desaparecidos, solamente se hallaron el cuerpo de 6 de ellos, de 7. En el cementerio municipal hay más de 20 cuerpos enterrados en N durante el proceso. Eso nunca se investigó, aunque se haya hecho la denuncia en el 85. Esa denuncia no avanzó, no se investigó. Hace 5 años estamos esperando que abran los archivos municipales, que son claves para saber quiénes tomaron decisiones, qué decisiones tomaron. Entonces, ante este escenario, creemos que es absolutamente necesario hacerlo público, por eso los escraches. y se va a hacer el lanzamiento de la campaña el viernes próximo, viernes 29 de mayo, en la Universidad Arturo Jaureche, en la puerta de la universidad, en realidad, a las 5:30 de la tarde, porque la universidad nos negó el uso del auditorio. Solicitamos usar el salón auditorio para hacer la charla y la presentación de la campaña, y bueno, la universidad considera que no es apropiado, en realidad considera que no es apropiada la campaña ni las acciones. Hay un desacuerdo ideológico y por eso no podemos usar las instalaciones. Ellos nos dicen que este gobierno tiene una valiente decisión en política de derechos humanos y que la justicia actúa efectivamente, entonces no avala estas prácticas y no vamos a poder estar ahí. Y nosotros decimos que la justicia no actúa tan efectivamente por todos estos datos que estamos dando, que la universidad es un espacio público, en realidad, que están en todo el derecho de no acordar con ideológicamente con lo que estamos planteando, pero es un lugar público que nos pertenece a todos. Y lo que estamos proponiendo es justamente un espacio de debate, de reflexión, una charla sobre el tema. Estamos de acuerdo con la manera, ¿no? Es para debatir, digamos. Era, la verdad, una actitud totalmente autoritaria, antidemocrática. Pero bueno, vamos a realizarla igualmente en la puerta de la universidad. Vamos a contar con la presencia de Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y Marcelo Balco, también un psicólogo investigador del genocidio de los pueblos originarios, así como un panel de lujo, junto con ex detenidos y con familiares acá locales. Así que es una gran oportunidad para poder reflexionar y escuchar, enterarse qué nos pasó acá en Varela y qué pasa en nuestro país, ¿no?, en relación a derechos humanos hoy. ¿Qué pensaba José de que nos niegan el auditorio de una universidad pública? Primero que una universidad pública niegue el uso de un salón o una actividad de estas características muestra en realidad que la universidad pública la manejan, en el caso de la Jaureche, como manejan otras tantos lugares que han copado en términos de privar el resto del uso, como puede ser un asesoramiento de un barrio, ¿no? Esta lógica que tienen autoritaria y punteril de pensar la práctica política. Segundo, me parece que lo que hay es una decisión claramente política que tiene que ver con la vinculación con el pasado que tienen algunos personajes. La universidad pública, hoy el rector se llama Villanueva, un alumno, Villanueva fue un gran alumno del menemismo en tiempos de Menem, junto con Villar, que fue rector de la UNC, que impulsaban esa idea de una universidad media privada, media pública, esa universidad como modelo a donde se mezcla el autoritarismo entre la decisión política y el silencio de las voces plurales. No nos extraña de Villanueva, y a esto hay que sumarle que Villanueva es Carlos Kunkel, claramente es Carlos Kunkel. Entonces, la idea de armar una universidad pública a donde se construya una mirada unidireccional, una mirada única en términos ideológicos, donde las voces diferentes no tengan ingreso y a donde se vaya formateando un modo de pensar esta sociedad, a donde, en términos de dictadura, hace poco hicieron ellos un homenaje, pegando unas cuantas fotos de desaparecidos dentro de la UNAG, y si vos mirás los nombres de las aulas de la UNAG, tienen todos nombres de luchadores de la historia de este país, pero cuando vas a pedirle para hablar de desaparecidos locales, se acabó la posibilidad de hablar de ese tema. Porque en realidad nosotros no le pedíamos que adhieran, le pedíamos que nos presten un salón. Claro. Nada más que eso. Frente a esto no me extraña, decisión política tomada. Funcionario de Carpinetti fue Kunkel, funcionario de Pereira fue Kunkel, llevamos 31 años de impunidad, ¿eh? En la vuelta democrática podían haber abierto los archivos, podían haber saber qué pasó con los cuerpos. Kunkel fue secretario de gobierno de Pereira, fue secretario de gobierno de Carpinetti, director de legales, o sea, es uno de los responsables del ocultamiento y del pacto de silencio e impunidad en este distrito. Entonces me parece que cuando uno tiene ese nivel de complicidad, difícilmente pueda luego construir de la universidad pública un espacio plural para discutir la memoria en serio. Tienen que seguir haciendo lo que hacen, que es homenajes vacíos, donde cuentan historias que les conviene contar, mientras que en la actualidad los cuerpos siguen enterrados en el cementerio y nadie tomó la decisión de hacer memoria y justicia real. Entonces, es una decisión más en una línea que tiene que ver con no abrir los archivos de la dictadura, que tiene que ver con no hablar de desaparecedores, que tiene de mantener alianzas cómplices permanentes con la práctica política, con las prácticas políticas, como con Chicho Basile, ¿no? Uno podría preguntarse cosas como esta. Digo, esto se lo preguntamos al intendente cuando nos atendió hace 5 años, ¿no? Sí. 5 años lo atendió. Una pregunta para ir a fue, ¿cómo podía estar Chicho Basile sentado en la mesa del cumpleaños de Kunkel? Porque aparte son, estos tipos, aparte de impunes, son tipos que gozan del privilegio, ¿no? Alquilan un salón espectacular en el Cortijo, ahí en el Cruce Varela, para hacer su cumpleaños, y en la mesa está sentado Chicho Basile, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace Basile? Denunciado por secuestrador, que se autorreconoce un tipo vinculado a la derecha peronista en la dictadura, sentado con un tipo que dice que estuvo preso en la dictadura. En realidad lo que es la magia de la rosca política, ¿no? En algún punto se ponen de acuerdo, a la mierda con la historia, a la mierda con los desaparecidos, a la mierda con todo lo que molesta. Porque ahora en estos tiempos de la política son pragmáticos, se llegan a acuerdos económicos y no tienen drama en darse un abrazo. Y atrás quedan los compañeros desaparecidos, los cuales desempolvan solamente cuando les conviene. Y cuando no, los ocultan. Pero se ocultan de verdad como están ocultos en el cementerio. Entonces, esto es una práctica política construida en Varela por personajes como Pereira, personajes como Kunkel, Gianastasio, y siguen las firmas que demuestran que en realidad nos van a negar la universidad. Como nos niegan la universidad adentro, la hacemos fuera. Claro. Y para mí tiene que ser una tónica, ¿no? Cuando instituciones públicas nos nieguen, hay que mostrar que nos niegan y que esto se ponga en discusión. A veces pareciera que nuestras luchas cuestan que den efecto, que llevan tiempo, pero la memoria es eso, es algo lento, que arde de a poco y que en el momento que menos te lo imaginás, se transforma en fogata. Entonces me dice, ¿qué es eso? Y no hay que cejar en construir esos caminos, ¿no? Aunque parezca a veces que lo que hacemos es pequeño. Pero el día 29 ellos van a estar adentro, vamos a estar afuera, pero no me cae ni una duda que los que estamos afuera somos los que nos asiste la justicia y la verdad histórica, por lo menos en este tema, ¿no? Ahí van a estar los familiares. Adentro hay un montón de burócratas que cobran sueldos para negar a los familiares, por lo menos, poner en marcha una lucha pública, ya que no pueden aparecer los cuerpos. Luego de la campaña que va a ser lanzada el viernes 29, ¿cuáles van a ser las otras medidas que se van a tomar? Bueno, el 29 es la presentación pública de esta acción. La idea es justamente comenzar con los scratches el día 28 de marzo, en el marco de la Jornada por la Memoria de este año. Se hizo el primer scratch justamente a Chicho Basile en su local partidario de su agrupación política, que bueno, justo cuando el día que hicimos el scratch ya era masista, 10 días antes tenía ahí el nombre de Pereira, cuando llegamos a hacer el scratch estaba Massa de repente. Y ese fue el primer scratch de los que vamos a hacer, haciendo públicos quiénes fueron responsables y quiénes fueron cómplices de la desaparición de tantos compañeros acá a nivel distrital. Como también se va a hacer el señalamiento de lugares que fueron importantes en la aparición de cuerpos o en el secuestro de personas. También van a ser parte de esta campaña, ¿no? Que generar la conciencia de los lugares que recorremos y con las personas que convivimos cotidianamente. Yo no me pongo a pensar, ¿no? Con las cuestiones de las campañas que vamos a empezar a realizar y también que estamos en un año electoral, ¿no? ¿Cómo juega esto, ¿no? En el caso de ellos, yo creo que están preocupados, se me hace, ¿no? Porque en un momento se dijo que podría, con todo esto de scratch que vamos a hacer, podría ser la peor campaña política de nuestro intendente Julio Pereira, ¿no? ¿Cómo será que lo toman ellos? Porque como hoy hablábamos con Marcela, se escrachó el local de Chicho y de ahí ya como que se empezaron, van a venir, yo me imagino que en cada uno de ellos van a venir por nosotros, o qué van a hacer, o ¿cómo se toma eso, no? Mira, seguramente lo que hicimos en el local de Chicho tiene una carga importante, ¿no? Hablamos de un Chicho poderoso, con impunidad, ¿no? Generalmente los impunes se creen que nunca nadie le va a tocar ninguno de sus intereses. Nosotros, me parece que con Chicho lo que les demostramos es que nosotros podemos prender la luz donde estos tipos han construido impunidad y oscuridad. Seguramente saben que nosotros no somos una organización capaz de silenciarla con la negativa del uso de un salón. Y me parece sí que la campaña política también debe estar teñida un poco de todas estas cosas, ¿no? Me parece que no puede haber una campaña política donde este u otros temas sean temas que no se tocan o se hacen homenajes vacíos. Yo creo que esta idea de empezar a escrachar va a empezar a poner blanco sobre negro. Me parece que una de las tareas nuestras también tiene que ver con que los familiares no pueden seguir andando por la calle con la carga en la mochila del cuerpo del familiar nunca recuperado, pero aparte tener que bancarse de ver a los mismos personajes que son responsables de las apariciones como personajes que se sientan en la mesa de los bares y se muestran como poderosos en vehículos de alta gama y recorren pasillos oficiales. Entonces me parece que una sociedad democrática debe poder, lo ideal, juzgar y condenar, y si esto no es posible, la condena moral es una construcción política y social. Entonces tengo que lograr que estos tipos se sientan observados, incómodos, que sientan en cualquier momento les puede pasar el repudio público. Y esto es un proceso que se construye, ¿no? Para esto me parece que hay que apelar a una práctica de empezar a poner blanco sobre negro, que los vecinos sepan quién es el vecino que pasea el perro, quién es el masajista que hoy hace, ¿no? Uno hace masaje, otro hace la foto, el otro pasea el perro, el otro es custodio de una empresa. Bueno, estos tipos no son señores mayores que en realidad son viejitos macanudos. Son tipos que en la dictadura tuvieron que ver con el aparato de inteligencia. Y por otro lado, los familiares que sientan, como lo sintieron el otro día, de que hay muchísima gente dispuesta a acompañarlos en este proceso de justicia, ¿no? Familiares han vivido soledades tremendas entre las desapariciones. Y soledades tremendas en democracia. Porque la pregunta sería, ¿cuándo el Estado Municipal se acordó de los familiares? Hay una frase de Pereira que muestra su nivel de desinterés. Cuando nos entrevistamos la primera vez nos dijo que él había descubierto, textual te digo, este tema de los desaparecidos en el 2006, gracias a Néstor Kirchner. Entonces cuando alguien te dice que lo descubrió en el 2006, la pregunta es, ¿o es un inepto o es un oportunista que no le interesa más nada que su propio poder personal y toma el tema de los desaparecidos porque le suma algún puntito en algún lugar? Yo creo que estamos ante un tipo que piensa eso y lo dice, y esto es el nivel de impunidad. Nos dice eso. Entonces, frente a esto, creo que a Pereira hay que empezarle a hacerle sentir, no solo a Pereira, a veces también a Tonelo, ¿no? Yo ayer leía un libro que es interesante, que es el libro Santa Lucía, el Instituto, que escribió su ex rector, Modesto Brito Rodríguez. Lo escribió él, o sea, no hay duda, ¿no? Él que estuvo acusado de la vinculación con Videla y la desaparición de los alumnos de la escuela. ¿Y quién era el presidente de las asambleas a donde se trataba a Novak de obispo comunista, donde se decían cosas como no permitiremos que aquí se agite el trapo rojo? Todo en democracia, ¿eh? Dardo Tonelo. El presidente de la asamblea a donde se decían barbaridades de los desaparecidos era Dardo Otonelo. El acta está mecanografiada, bien legible, impresa en el libro. Entonces uno cuando ve a Otonelo, ¿no?, cuando ve a Carpinetti, cuando ve a Pereira, cuando ve al Pájaro Ríos, cuando ve a Cizuela, es un mismo aparato político que se pelean o se dividen territorios por disputas de poder o acuerdos económicos, que se reconstituyen cuando les conviene y cuando quieren se dividen en varios sectores para quedarse de vuelta con el poder y volver a negociar. Frente a esto, creo que hay que ser contundente con la memoria histórica y poner nombre y apellido. Por lo menos que desde este lugar estos tipos no puedan decir nada o tengan que explicar mucho. Pero esto es una tarea de la memoria también, ¿no? Que no siempre, como decía Marcela, gozamos de todos los apoyos necesarios. Muchos que estaban contentos con los desaparecidos porque la onda política de moda es hablar de la memoria histórica. Pero cuando empezamos a hablar de los desaparecedores, se ofendieron los que nunca se habían ofendido. Y la pregunta es, ¿por qué se ofendieron? Y se ofendieron en realidad porque dijimos quiénes podían ser los culpables. Y pues los culpables son los tíos, los primos, los hermanos, los conocidos, juegan a la pelota. Y ahí empezaron los problemas. Entonces, la verdad que nos querían llevar a un relato vacío de culpables y lo llenamos de culpables. Y ahí, bueno, y ahí se rompe. Y hay dos relatos. Uno puede elegir el 24 de marzo, el 23 de marzo a la noche, la vigilia de la elección de derechos humanos de la Mujer de Varela, donde Cuco Ñañez, que es una cosa así bastante escandalosa, vestido de poncho, relatan historia de los montoneros, pero que después lo abrazan a Chicho, o puede elegir la Jornada por la Memoria en la Monteagudo, donde le ponemos nombre y apellido a las cosas. Son dos relatos. La tragedia es que hay un montón de idiotas útiles que son parte de esa farsa, del poncho, el bombo y tres, cuatro boludeces, pero después se abrazan con los poderosos. O sea, ahí me salen dos relatos que para mí hay que profundizarlos en la escuela, en el barrio, en cada lugar que podamos, y cada cual será a cargo de lo que ha hecho en este momento histórico. Y para eso me sé que es el camino que hacemos como organización, ¿no? ¿Nos repetís entonces el día, la hora y el lugar de esta campaña? Bien, los esperamos entonces el viernes 29 de mayo, 17:30 horas, en la puerta del UNAG, Avenida Calchaquí, 6200. Y esperamos llenarle el parque y mostrarles que somos muchos los que no vamos a conciliar con esta mirada de desaparecidos sin desaparecedores, y que queremos una verdadera justicia para nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Bueno, agradecemos entonces a Marcela Torres y José Luis Calegari, integrantes del Centro Angelelli y de la Comisión, ¿no?, por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela. Y como dice la campaña, ¿no?, si no hay justicia, hay escrache. Así que vamos a estar todo el 29 entonces pendiente y vamos a estar ahí. Ahora seguimos, vamos con algunos temitas y seguimos con Patiendo la Tarde.